El doctor Horacio Pereira Jiménez es el director general de Securiport, que es responsable nacional de la empresa del mismo nombre en la República de Guinea Ecuatorial, del Sistema Integral de Identificación Inmigratoria de los pasajeros que entran y salen de aeropuertos internacionales, puertos marítimos, puertos fronterizos en los límites de este país con Camerún y Gabón. Con el pánico que ha causado esta cuestión del ébola, vamos a conversar un rato con el doctor Pereira Jiménez. Horacio, bueno, ya presentado está, me gustaría saber, bueno, ¿qué niveles de extensión puede tener un control para llevar un poquito de tranquilidad a la gente en el tema aeroportuario, ¿no? Claro, creo que es muy propicio hablar del tema porque hay, digamos, algunos conocimientos no del todo claros y eso produce un digamos una especie de miedo que puede transformarse en pánico. Sí, claro. Y desde el punto de vista epidemiológico, es decir, cómo se estudian las enfermedades y las epidemias, ¿no es cierto?, lo que conviene es dar mucha difusión al conocimiento de lo que está pasando. Usted sabe muy bien que Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry están prácticamente aislados en este momento como una medida preventiva de alto impacto, ¿no es cierto?, preconizado ya sea por la Organización Mundial de la Salud, como así también aquellas organizaciones no gubernamentales que ayudan en forma permanente a estos países cuando están en emergencia. Uh-huh. El detalle principal, ¿no es cierto?, y que incluso la pregunta de cómo esto ha crecido tanto, se debe a algunas pautas culturales de estos propios países. Uh-huh. Usted sabe muy bien que hay todavía un gran arraigo tribal. Claro. ¿No es cierto? Y ritos que se cumplen indefectiblemente, como así también muchísimos remedios caseros que han sido efectivos y eficaces durante muchísimo tiempo. Lo que sucede es que eso demora el diagnóstico, ¿no es cierto?, y un tratamiento oportuno, sobre todo de los primeros síntomas. Esta enfermedad se caracteriza fundamentalmente por una fiebre, una fiebre bastante alta, difícil de controlar, que produce una deshidratación intensa en muy corto plazo. Entonces, todas aquellas personas que de una u otra forma tienen sus capacidades orgánicas limitadas, entran en problemas, ¿no es cierto?, problemas cardíacos, problemas renales, ¿no es cierto?, que si no se reponen esos líquidos, esos fluidos, incluso con hemorragia, prácticamente es como que se mueren en forma rápida, le diría en el término de 4 o 5 días. Uh-huh. Doctor, discúlpeme, ¿usted vive en Guinea? Yo vivo en Guinea Ecuatorial desde hace 4 años y medio. Uh-huh. ¿Y el país, digamos, usted mencionó, si no me equivoco, a tres. El Guinea Ecuatorial está más o menos entre 300 y 400 kilómetros más abajo de África Occidental. De allí precisamente era procedente este hombre que estuvo en dudas, digamos, y que terminó recalando en Brasil y que creo que estuvo o está todavía internado, ¿no es cierto? Sí, eso es algo interesante porque es algo que no se ha podido determinar a ciencia cierta por la falta de identificación correcta de su ingreso, ya sea a Argentina, como dicen, ¿no es cierto?, o a Brasil, porque si hubiese tenido una identificación correcta, ¿no es cierto?, con certeza hubieran dicho en qué aerolínea llegó, qué día llegó, ¿no es cierto?, uh-huh, y dónde se dirigió después de arribar al país, o de tránsito o de destino. Uh-huh. Y en cierta forma nuestra compañía, ¿no es cierto?, que tiene una experiencia más o menos de 15 años, tanto en África como en muchos aeropuertos internacionales, en la identificación de personas, ¿no es cierto?, con una certeza casi del 100%. ¿Y ustedes la no la pudieron identificar, no la tienen identificada? No, que no tenemos servicio nosotros en Argentina, ni tampoco la tenemos en Brasil. Uh-huh. ¿Pero lo tienen como salido de Guinea? No, pero no de Guinea Ecuatorial, seguramente ha salido de Guinea Conakry. Ah. Y en Guinea Conakry, hoy por hoy, tiene que haber salido por otro aeropuerto alternativo, porque hoy por hoy Guinea Conakry, Liberia y Sierra Leona tienen cerrados sus aeropuertos. Ajá. están en cierta forma haciendo una cuarentena de forma tal de que todos los pacientes sean tratados convenientemente y detectados los contactos. Que es la forma, digamos, drástica de cortar la epidemia. ¿Y SecuriPort es una compañía de qué origen? Es una compañía americana, ¿no es cierto?, que se dedica justamente, como yo le decía, a la identificación. Tenemos un programa integral de control migratorio que consiste en tres pasos. El escaneo del pasaporte para evitar pasaportes fraude, digamos, ¿no es cierto? La siguiente etapa es la impresión de las huellas dactilares y la tercera es una fotografía digital. Esas tres variantes, ¿no es cierto?, entran en un match dentro de nuestro soft y nos dan la certeza de que realmente el doctor Carlos Mira es el doctor Carlos Mira. Cuando hay algún inconveniente en ese match, en esa conjunción de enlaces, salta una alarma, ¿no es cierto?, y rápidamente nuestro soft escanea en el listado de buscados, que por diferentes razones pueden estar, ¿no es cierto?, ya sea penales, sociales, económicas, culturales, o de búsqueda, ¿no es cierto?, de personas extraviadas, y tenemos contacto directo, por ejemplo, con Interpol. Inmediatamente a esa persona, cuando salta la alarma y está en el listado de buscados, inmediatamente se la demora, ¿no es cierto?, en búsqueda de sus antecedentes. ¿Se ha recurrido a los servicios de la compañía por este tema del ébola? Sí. ¿Para identificar, de cierta forma, al para estar identificar en persona? África, nosotros hemos, dentro de nuestro equipo, se ha trabajado por las características nómades que tienen los africanos, ¿no es cierto? Y incluso ancestralmente se movilizan muy mucho por África. Entonces, ¿cuál es el tema? De tratar de prevenir y de saber quién entra y quién sale del país. Ahora, una persona, a lo mejor tocando, yéndonos un poquito hacia un costado del tema de identificación de personas, que es a lo que se dedica la compañía, pero le toco un poco su costado de médico. Una persona, digamos, en las condiciones como las que usted misma describió, es decir, de una enfermedad muy muy severa y muy voraz, digamos. Exacto. ¿Puede salir? ¿Está en condiciones, digamos, de mantenerse en pie para salir, para llegar a un aeropuerto? Es que tiene una particularidad, lo cual la hace doblemente peligrosa, que tiene un periodo de incubación, ¿no es cierto?, que varía de entre 5 y 21 días. Entonces, hasta que se manifieste plenamente la enfermedad, puede estar deambulando perfectamente por cualquier lugar el futuro paciente. Ese es el tema. Entonces, ¿cuál es un poco la propuesta nuestra del soft complementario de control epidémico? A través del control de la temperatura, a través de una especie de escáner de radiación de la temperatura que irradia el cuerpo, tenemos ya una pauta importante del síntoma o el signo principal de la enfermedad, que es la fiebre. Que es la fiebre, correcto. Eso nos permite continuar en varios campos informáticos que tenemos con preguntas ya dirigidas desde el punto de vista epidemiológico, que es cómo se estudian estas enfermedades en tiempo, lugar y persona. Esas preguntas están muy dirigidas a saber de dónde viene primero, dónde viene. Si indudablemente nos menciona estos tres países y también algunos contactos que puede haber tenido en Nigeria, por ejemplo, que también se han descrito muchos casos, o también en Chad, que es otro país vecino de estos tres mencionados, ya nos da una pauta de que realmente estamos ante la presencia de una persona que perfectamente puede estar contagiada, o ser un contacto sano, o un portador sano, que se llama. Doctor, y digamos, ¿su viaje a la Argentina es para establecer algún tipo de, digamos, de que la empresa empiece a operar acá en este contexto? Mire, nosotros con la experiencia que estamos haciendo actualmente en Senegal, por ejemplo, es un poco como que cada uno de nosotros somos portadores del mensaje de lo que podíamos realmente ofrecer a la comunidad internacional, ¿no es cierto?, en función de tener una solución, ¿se da cuenta? Entonces, yo estoy en la Argentina por dos motivos. Primero, porque estoy en mi rotación de vacaciones. y justamente charlando con tres o cuatro personas que me preguntaban, incluso usted me es mendocino, por mi salud. ¿Es mendocino, doctor? Yo soy mendocino, sí. Sí, lo delata su acento. Soy mendocino y de pura cepa. Sí, lo delata su acento, muy, muy mendocino. Y dígame, doctor Pereira, estos casos que obviamente muy aisladamente se han producido en Estados Unidos, uno con una muerte incluso, el claro, otro con una enfermera española, que creo que todavía está viva la señora. Sí, está viva todavía. Digamos, ¿es para preocuparse? Porque ya son países con... Yo creo que debemos mantener una preocupación, en cierta forma solidaria, para que realmente esto se corte, digamos. Es como se atacan las epidemias, que si realmente se tenga todo un conocimiento y una prevención para evitar que realmente llegue al país. Por ejemplo, de lo que usted me decía, hay 16, 17 creo que a hoy, pacientes evacuados, en cierta forma, de países occidentales hacia fuera de África Occidental, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay 7 de Estados Unidos, de los cuales murió uno en Francia, uno en Inglaterra, 3 en España, de los cuales murieron 2, ¿no es cierto? Uno en Alemania, 3 en Alemania, de los cuales uno era un funcionario de Naciones Unidas, que creo que ha muerto ayer, uh-huh, ¿no es cierto? Y en Noruega también ha aparecido un caso. ¿Qué es lo que sucede? Que en la medida que nosotros realmente extrememos la identificación, seguramente vamos a encontrar muchos más, ¿no es cierto? Y realmente vamos a hacer una prevención mucho más profunda de lo que está pasando en fuera de África Occidental. Y le voy a hacer una pregunta final. ¿Es controlable esto en el grado que tiene ya de desarrollo? Miren, yo creo que para los 3 países que están afectados hoy, el control va a ser en la unidad de tiempo. No va a ser, digamos, yo calculo que va a llevar por lo menos un par de años. 2 años controlar esto. Sí. Porque... ¿Y eso implica que esos países... culturales que tanto Liberia, Guinea Conakry, como Sierra Leona son ancestrales. Uh-huh. Y dígame, doctor, ¿esos 2 años son prácticamente de un aislamiento para estos países? Claro. ¿Con el resto del mundo? Pues prácticamente con lo que significa económicamente lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Porque figúrese usted que casi todos los servicios que tengan expatriados, por ejemplo, contratados, difícilmente van a querer ir a Guinea, uh-huh, o a Liberia o a Sierra Leona. Uh-huh. Ese es el tema. Entonces, cuando le voy a hacer una llamada a varios presidentes para que en forma solidaria concurrieran, tanto económicamente como con recursos humanos sanitarios, era realmente un llamado de mucha presión para ellos, ¿no es cierto? Le voy a hacer una pregunta personal, doctor. ¿Usted está preocupado, digamos? Yo estoy preocupado. Yo estoy muy preocupado para que ningún caso sospechoso de ébola llegue a Guinea Ecuatorial. Y por supuesto que... Todavía no hay ninguno en Guinea Ecuatorial. No ha habido ninguno. Hubieron 2 casos sospechosos en Camerún, que es un país vecino, ¿no es cierto? Y gracias a Dios dieron negativos de ébola. Bueno, la verdad, bueno, le mando un abrazo grandote, lo felicito por el trabajo y, bueno, por la valentía también, ¿no?, de estar nada menos que quizás no en el centro neurálgico de donde está esta epidemia, pero sí en un lugar muy cercano. Así que... Usted sabe que es un tema solidario y de prójimo. Uh-huh. Y así como les ha ocurrido a ellos, Dios no lo quisiera que tuviéramos un problema similar. Yo participé en el año 91, 92 y 93, no sé si usted se acuerda, de una epidemia de cólera que tuvimos. Sí, claro. Bueno, en Mendoza fue bastante, digamos, para nuestro sentir, ¿no es cierto? Y nuestro orgullo mendocino fue bastante grande, uh-huh, ¿no es cierto? Y nos afectó muchas zonas vitivinícolas nuestras, uh-huh, porque había venido gente del norte y de una u otra forma fue difícil entenderlos en su modo de vivir y le diría en su modo de tra- tratarse, ¿no es cierto? Y por eso, no miedo, sino precaución. Doctor, bueno, le agradecemos nuevamente, le mandamos un abrazo y, bueno, muy amable por estos minutos que nos ha dado aquí en Radio El Mundo. Faltaría más, estoy a su disposición y usted sabe que el conocimiento debe ser difundido y me alegro que ustedes tengan la inquietud de poderlo hacer por la radio. Muchísimas gracias, abrazo grande. A usted, un abrazo, hasta luego. El doctor Horacio Pereira Jiménez es director general de Securiport, es la empresa responsable del cuidado o el control biométrico en los aeropuertos de la República de Guinea Ecuatorial.